all really the same. Thank you. Bye.

Like it the first time. Subliminal Sessions with Eric Morillo. That was Camilla Sapini, first time on Crack House Recordings. I love that name. Right now, here is Kasmalia. This is Psychotropic. remember. And nobody can tell you how to live your life. Whatever you do, whoever you want to be, ever you want to love, you got the freedom. Baby, you got the freedom. Remember? And nobody can tell you how to live your life. Whatever you do, whoever you want to be, whoever you want to remember? And nobody can tell you how to live your life. Whatever you do, whoever you want to be, whatever you want to love, you got the freedom. Baby, you got the freedom. And that was Nick Curley, Freedom featuring Bashika on 8-Bit Recordings. Right now, here is Miskia and Michelangelo. This is called Shark's Vibe on Need Music. Subliminal Sessions across all social media to get in touch. Yeah. using hashtag Subliminal Sessions. It is absolutely amazing. I hope you guys enjoyed it. Right now, here is Cut Snake and Yolanda Be Cool. This is Jim Leggiato on Club Sweat. Josti's remix of Tambores by Javi Romero. Right now, we're gonna have a double play, and that double play is my track. This is Pulling Me, something I did with Juno Lark and Chris Child, featuring Orasola, and I'm gonna mix the dub into it, so enjoy. Thank you. About. what you're talking about. I see your lips moving, but what you're talking about. What you talking about? I see your lips moving, but what you talking about? That was Sinner and James, The Trip, out on Lulu Records. And right now, here's Adelpha Music Factory, and this is Javelin. I guess those diva vocals are coming back, baby. Thank you so much for tuning in. My name is Eric Murillo, and this has been Subliminal Sessions. Look forward to being with you next week. Good night. You've been listening to Subliminal Sessions. For all the latest Eric Murillo news, releases, and live shows, visit ericmurillo.com. Subliminal Sessions returns same time next week.

Delta 90.3 Electronic Music Station. Electronic Music Station. De lunes a viernes, de 7 a 10, conoce la trupe informativa de Delta. Wake Up Team, con Mauro Federico. Mauro Federico. Y todo el equipo. Wake Up Team, por Delta. Delta 90.3. Vengan todos ustedes, un minuto pasan de las 7 de la mañana y aquí estamos amaneciendo junto al gallo cantor en esta Delta 90.3 que abre su ventana de a poquito. Wake Up Team se llama este programa y hasta las 10 los vamos a acompañar. Creo yo que durante las 3 horas de programa vamos a tener lluvia, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires. Es así, Nico Esquivel, buen día, ¿cómo le va? Todo indica que, ¿cómo le va, Mauro? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Hoy parece que va a llover. De hecho, miraba algunos videos hace instantes nada más de lo que sucedía hace horas en Córdoba, con un temporal, con ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Por acá, tormentas eléctricas, aunque no se prevén esa cantidad de chaparrones. Sí, alguna llovizna, como vos decías, que va a continuar a lo largo de la jornada, pero ahí estamos. Tenemos claramente una jornada nublada con agua en la ciudad de Buenos Aires, pero con muchísima información para compartir con ustedes a lo largo de todo nuestro programa, porque como ya saben, desde el punto de vista político, esta es una semana más que movida, sobre todo teniendo en cuenta que la Cámara de Senadores deberá debatir, discutir y algunos creen que hasta aprobar esta misma semana el proyecto de presupuesto 2019 que el gobierno ya logró aprobar en la Cámara de Diputados. Hay discusiones y, por cierto, recuerden ustedes que nuestro mecanismo constitucional establece que si hubiera alguna modificación en el proyecto en el Senado, debe volver a diputado, con lo cual todo se demora. Claro. Y el gobierno está obligado, se autoimpuso, diría yo, que incluso con alguna ayudita del Fondo Monetario, a tener aprobado el presupuesto antes del 14 de noviembre. Con lo cual, están así, ¿eh? Palo y palo, tratando de evitar que alguien lo modifique, pero después te vamos a contar de qué van los proyectos o las iniciativas que proponen hacer algún retoquecito para que el presupuesto te duela menos, o por lo menos para que lo que te van a hacer positiva sea de menor carga, sobre todo si vos sos de clase media y tenés al menos una vivienda a tu nombre. Una. Ok, con una basta. Con una, hoy, de dos ambientes, en cualquier barriada de la Ciudad de Buenos Aires, ya por el presupuesto pagarías bienes personales, ¿eh? Un impuesto que claramente, visto en el contexto, uno dice, no, está bien, si vos sos un tipo con propiedades, tenés que pagar impuestos. Ahora, si tenés un departamento en el que vivís, ¿tenés que pagar ese impuesto? ¿Te tienen que obligar el Estado a pagar un impuesto más de los tantos que ¿Te están obligando? Bueno, de esto vamos a hablar y te vamos a contar cuáles son las iniciativas que proponen eximir el pago de ese impuesto que ya estaba propuesto en el presupuesto 2019. La saludo a Sol Garnica. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo está usted? Bien, ¿no?